Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos, bienvenidas a En Jaque, un espacio radial donde movemos las piezas para conocer las posturas, posiciones y contextos de la coyuntura local, nacional e internacional. Abrimos los micrófonos y damos jaque mate a la desinformación. ¡Comencemos! Buenas tardes, amigos, amigas que nos escuchan. Un gusto acompañarles nuevamente aquí en su programa En Jaque, donde tratamos distintos temas de interés nacional, internacional y sobre todo temas de coyuntura que aportan sin duda a un debate público sobre cómo tiene que seguir funcionando esta sociedad. En esta emisión vamos a tratar algunos temas. Soy Paul Almeida, nos acompañará en los controles la compañera Erika Morales y también Francisco Viracocha. Muchísimas gracias por acompañarnos. Síganos también en las cuentas de Twitter, arroba En Jaque, y en Facebook En Jaque. También pueden llamarnos al teléfono 222-0966, 222-0966. Y no se olviden de bajarse la aplicación, que ya estamos online. Pueden bajársela de Play Store, la aplicación de Radio La Casa de la Cultura, como Radio CCE. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas cosas que vienen esta semana. El próximo día jueves es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. También hablaremos más tarde de algunos temas ambientales. Para el primer tema sobre el 8 de marzo, nos va a acompañar Andrea Espinosa, presidenta de la AFU, Asociación Femenina Universitaria. Ella está en Cuenca, vamos a tener el contacto vía telefónica. Y después vamos a conversar con la compañera Isabel Terán, quien se desempeña en el momento, al momento como asesora del Ministerio del Ambiente. Antes de saludar a Andreita, vamos a escuchar una canción de Peteco Carvajal, que es interpretada por la compañera Mercedes Sosa, la conocida como Gorda Sosa, quien fue cantora latinoamericana comprometida con la música social y protesta. Cantó con decenas de artistas, y aunque ella realmente no escribía ninguna de las letras, las cantaba con altísimo compromiso y claro sentimiento social. En esta ocasión los va a acompañar con la canción Las manos de mi madre, también conocida como Pájaro en el aire. Escuchemos. Las manos de entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida horno de barro tan desesperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Oh, oh. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto, un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos el que las mueve gracias al odio? Manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre. Las manos de mi madre saben qué ocurre en la mañana cuando amasa la vida hornos de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Aman la vida que la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro. Lo cotidiano se vuelve mágico. Las manos de mi madre. Hermosa interpretación de Mercedes Sosa. Este día jueves se conmemorará el Día Internacional de la Mujer, recordado por un 8 de marzo de 1857, donde un grupo de obreras textiles tomó la decisión de salir a las calles de Nueva York a protestar sobre las miserias y miserables condiciones en las que trabajaban. Distintos movimientos se sucedieron a partir de esa fecha. El 5 de marzo de 1908 en Nueva York fue escenario de un nuevo evento, una huelga polémica para aquellos tiempos. Un grupo de mujeres reclamaba la igualdad salarial, la disminución de la jornada laboral que estaba para 10 horas y además reclamaban tiempo para poder dar de amamantar a sus hijos. Durante esa huelga perecieron más de un centenar de mujeres quemadas en una fábrica de algodón. En el incendio se le atribuyó al dueño de la fábrica como una reprimenda a las manifestantes. Fue en 1910, durante la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras celebrada en Dinamarca, donde las mujeres decidieron aprobar y declarar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este es un detalle importante. Surge como Día Internacional de la Mujer Trabajadora y hoy, digamos, se lo conoce como el Día Internacional de la Mujer. Vamos a iniciar la tertulia. Ya está conectada con nosotros Andrea Espinosa, presidenta de la AFU, Asociación Femenina Universitaria AFU Nacional, y además es vicepresidenta de la FEUE de Cuenca. Andrea, bienvenida. Hola, Paul. Buenas tardes. Me da gusto escuchar ese cantadito a los tiempos. Vos mismo que no te das una vuelta ya por Cuenca tanto tiempo. Andrea, un gusto tenerte aquí en el programa. Queremos hablar sobre el 8 de marzo, pero primero quisiéramos saber con quién estamos hablando, que la gente que nos escucha sepa quién es Andrea Espinosa. Cuéntanos algo de tu vida, cómo así en los temas de mujeres, de dónde vienes, cuál ha sido tu pasado, dónde te has organizado. Te escuchamos, Andrea. Ya, muchísimas gracias, Paul. Bueno, o sea, prácticamente yo soy una activista feminista que surge esta necesidad y más que nada de darme cuenta y de tomar conciencia de lo que está pasando y cuál es la realidad de las mujeres a partir de que yo hago un voluntariado social prácticamente en la que salgo un año de mi casa y en la cual los 6 primeros meses tuve la oportunidad de trabajar con las mujeres indígenas en la comunidad de Simiatu. Y los otros 6 meses, en cambio, tuve la oportunidad de trabajar con mujeres adolescentes en situación de calle allá en Quito. ¿Y a qué edad tenías en ese momento? Yo a esa edad tenía 18 años. Juan Brita. Claro, yo había aprobado el primer año de derecho aquí en la estatal y, bueno, decidí salir, decidí a ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? Siempre uno tiene esa curiosidad de ver qué es lo que está pasando más allá de donde uno vive. Entonces, bueno, después de eso ya acabo yo mi año de voluntariado. Claro, surge en mí, yo ya estaba en primer año de derecho aquí en Cuenca. Y posterior a eso, después de tantas realidades, llego a Cuenca y decido tomar también una segunda carrera, que era trabajo social. Sin embargo, ya se venía escuchando mucho en la universidad el tema de género. Claro que antes no era tan sonado porque ahora se ha vuelto como que un poco con fuerza el tema de género, pero muy superficialmente. Sin embargo, actualmente me encuentro trabajando como dirigente estudiantil. Empiezo a tener fuerza, a tener varias compañeras que de la dirigencia mismo me empiezan a enseñar más, empiezan a brindarme más aportes respecto a la lucha feminista en sí. Y llegas en ese momento a la dirigencia estudiantil en la Universidad de Cuenca. Claro, llego a la dirigencia estudiantil de la Universidad de Cuenca como presidenta de la Asociación Femenina Universitaria de ahí, de la filial de ahí. Ya. Entonces, en base a eso, yo empiezo a ver cómo, claro, en la FEWEB, que por lo general se conoce, había mucha presencia únicamente de nuestros compañeros, pero solo hombres. Yo sé que la persona que debe estar en la toma de decisiones tiene que tener conciencia de género, sea hombre o mujer, pero sin embargo no había ni una fuerza representativa entre nosotras. Entonces, por lo general, las AFUS íbamos de acompañante del presidente de la FEWE y a la cual se nos asignaba el rol de usted haga los reinados en su universidad, o usted escoja la señorita madrina o la señorita novata. Se está refiriendo a un tema ya, una situación a nivel nacional. Claro, a nivel nacional, entonces ya empiezo a conocer a las demás federaciones de las 18 universidades, entonces empiezo a ver que la realidad de la Asociación Femenina Universitaria se parece bastante, mucho, sin embargo, difiere en situaciones de que tal vez las dirigencias tienen un poco más de conciencia, entonces un poco, pero sin embargo eso ya se da a nivel nacional. Andrea, tú has mencionado dos palabras en esta primera intervención, la palabra feminismo y género. ¿Podrías explicarles un poco a nuestros oyentes qué mismo es esto del feminismo, cuando decimos género, a qué nos referimos? Esto es importante porque muchas veces la gente escucha algún término y le da algunas categorías que no necesariamente son las correctas. Estamos hablando con Andrea Espinosa, presidenta de la AFU, Nacional Asociación Femenina Universitaria, y sin duda Andrea tendrá todo el conocimiento para explicarnos, insisto, a quienes todavía tenemos nuestras dudas. Hablemos del feminismo. ¿Qué es esto del feminismo? Bueno, yo cuando escucho feminismo, mi mami, mi papi, mi familia, mis compañeros escuchan feminismo y enseguidita lo asocian ya con las locas mujeres gritando, las feminazis, las que son extremistas, las que buscan matar y acabar con los hombres. ¿Y es así o no es así? No, pues por supuesto que no, más bien es todo lo contrario. Porque iba a pedir ya que cortemos la llamada. ¿Qué está pasando? Tener después la información aquí. No, bien, pues entonces, claro. Pero entonces, ¿qué es el feminismo? Porque uno escucha esa palabra y efectivamente puede tener una idea diferente. ¿Qué es? El feminismo es un movimiento, un conjunto heterogéneo en el cual lo que se busca es la emancipación de las mujeres y la igualdad, o sea, la igualdad en las oportunidades tanto para hombres y para mujeres. no es que nosotros vamos a empezar a oprimir al hombre y a empezar a tener los roles que nos han asignado a nosotras, mandárselos a ellos, ¿no? O sea, lo que nosotros intentamos es una igualdad, es tener iguales condiciones, iguales derechos ante la ley, ante muchas cosas más. Bueno, si es así, entonces cualquier persona que quiera una sociedad justa, una sociedad con equidad, una sociedad con igualdad de oportunidades, debería ser feminista. Por supuesto, por supuesto. Es que no se puede llamar una persona que lucha por los demás, que lucha por reivindicaciones justas para todos, que no se considere feminista, ¿no? Entonces, sería algo como que contradictorio. Feminismo es un movimiento que busca la equidad, la igualdad social, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, una sociedad justa con acceso a los derechos, digamos. Sí, sí, exactamente. Entonces somos feministas, yo también soy feminista en ese sentido. Y cuando hablamos de género, ¿de qué hablamos? Género, ya. Muchas veces el género puede ser la construcción social, tanto de lo femenino como de lo masculino. Sin embargo, lo que se le intenta dar al género es tener el enfoque de género. Se cambia. O sea, el enfoque de género es cuando nosotros tenemos una manera diferente de ver a las no que no nos definen el hecho de haber yo nacido hombre o haber nacido yo mujer, que esto nos venga a definir cuáles son nuestros roles. Pero en sí, ¿cuántos géneros hay? Hay un debate hace unos tiempos en la Asamblea Nacional por el tema de la cédula, que si estaba sexo, género. Hablemos un poco de eso. Yo creo que la lucha en sí no se debe quedar en algo tan básico como si en mi cédula llevo alguna categoría de género, ¿no? Yo creo que no se debe quedar en eso. Creo que hay luchas mucho más fuertes en cuanto al tema como para estacionarnos solo en algo como que si llevo en mi cédula o no llevo en mi cédula. Okay. ¿Cuáles son entonces esas reivindicaciones o esas luchas que en este momento tiene el movimiento feminista? Mira, te cuento que estoy revisando aquí en el internet y, por ejemplo, leo una frase del ya fallecido comandante Hugo Chávez, que, por cierto, el día de mañana, me parece, se conmemora un año más de la partida de comandante Hugo Chávez. Él dice, la revolución socialista debe ser feminista. Y destacan en Venezuela, dice el legado feminista de Hugo Chávez. Qué interesante, ¿no? Hablemos un poco de cuáles son las reivindicaciones en este momento de las mujeres, de ese movimiento feminista. Bueno, lo que nosotros buscamos ya, actualmente nuestras necesidades han variado, eso es dinámico. Anteriormente, claro que teníamos a las compañeras que sí, luchamos una vez por tener el voto, luchábamos por emanciparnos, luchábamos por no ser solo una propiedad, luchábamos por eso, ¿no? Al inicio, que uno lo ve como cosas, cuestiones básicas. Sin embargo, ahora tenemos necesidades que han cambiado, pero sin embargo son latentes. Como por ejemplo, los femicidios. Es sorprendente ver cómo cada 50 horas muere una mujer en el Ecuador. Cómo del 100%, el 35% ha sufrido violencia física. Repitamos la estadística, del 100%. El 35% sufren violencia física y sexual, o sea, por parte de su compañero sentimental. O sea, son cifras alarmantes, realmente alarmantes. Totalmente alarmantes, exacto. Entonces, nuestra necesidad ahora no es votar, nuestra necesidad ahora no es el ingreso a la universidad, nuestras necesidades ahorita es mantenernos con vida, es intentar demostrarle a luchar contra un sistema totalmente patriarcal y mostrar que no somos objeto de propiedad. Bueno, aquí hemos dicho algunas frases y hemos repetido algunas cosas interesantes. El voto, el derecho al voto, hemos dicho no ser propiedad, las necesidades específicas que se tienen, has mencionado el femicidio y el tema del ingreso a la universidad. Tú eres estudiante universitaria, bueno, ahí está consolidado el ingreso a la universidad. La primera mujer que ingresó a la universidad, una Matilde Hidalgo de Procel, lojana, ¿cierto? Uh-huh. Quien se graduó de médica justamente en la Universidad de Cuenca y fue parte de uno de los primeros movimientos de mujeres en esa época. Pero ahora, estar en la universidad para una mujer es igual que para un hombre, tienen las mismas condiciones. ¿Cuáles son las tareas, las reivindicaciones de una mujer universitaria en el caso de la universidad? Bueno, ahí sí ya vamos a más a mi tema, en lo que más me he enfocado durante estos últimos años, la mujer en la universidad y su situación. Nosotros, si bien tenemos el ingreso igual que los hombres, sí, tenemos el ingreso. Sin embargo, Paul, nosotros al tener la dirigencia, tú debes saber, tenemos que pasearnos por, bueno, no pasearnos, pasar las aulas de 7 de la mañana a 7 de la noche, pasar cursos. Y ahí es cuando uno logra darse cuenta de la realidad universitaria, porque yo podré ser estudiante de Derecho, de la Facultad de Jurisprudencia específicamente, pero yo no sé cuál es, porque varía la Facultad de Jurisprudencia con la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería con la de Enfermería. Pero en términos, entonces, pero lo en que uno se da cuenta es al pasar las aulas, vamos a Ingeniería y encontramos que son 50 compañeros hombres, 2 o 3 mujeres. Vamos a la de Enfermería o Trabajo Social, en donde son, al revés, en cambio, son 50 mujeres, 1 o 2 compañeros. O sea, todavía hay unas carreras más destinadas para hombres y otras más para mujeres. Claro, y el tipo de la carrera es lo que también llama la atención, porque enfermería, cuidado especial, atención especial hacia las demás personas, eso sí va destinado para las mujeres, como enfermería, trabajo social, en donde tú puedes dar un mayor, no sé, servicio, parvularios. Entonces, también se orienta, en cambio, bueno, para las mujeres en ingeniería es muy complicado que se mantengan. Pero eso no es un tema de vocación, más ya de hombres, mujeres, no sé. Naturalmente es un tema cultural, pero al final quien opta por una carrera u otra es cada estudiante. Claro que se opta, sin embargo debemos recordar, Paul, que todos somos producto de un sistema machista, un sistema en donde mi mami me enseña que yo debo servirle bien a mi familia, que yo debo servirle bien a mi papi, a mi ñaño, en donde yo sé que debo curarles, yo sé que debo cocinarles, yo sé que debo dar una buena atención. Entonces, obviamente, si soy buena en eso, voy a pensar que mi vocación es eso, ¿no? El servicio, el trabajo, totalmente. No estoy tampoco para nada dejando de lado, sino que somos producto de un sistema machista, naturalmente. O sea, existe una reproducción, en definitiva, de ciertos roles que han estado históricamente otorgados a la mujer y otros, claro, roles otorgados históricamente al hombre. Ya en la universidad, aunque sea un tema de vocación, cierto, de cada quien escoge su carrera, sí sería importante de que las carreras no se vean como estas para hombres, estas para mujeres. Aunque, bueno, yo digo, en definitiva, tendremos ciertas diferencias, ¿no?, que nos hacen optar por un área profesional u otra. Pues son temas, claro, interesantes que tienen que estudiarse realmente, que tienen que investigarse para dar alternativas. Pero una mujer estudiante universitaria, madre de familia, ¿puede estudiar o no? En esta misma lógica de la reproducción de los roles. ¿Qué ha hecho la AFU de Cuenca, tu vicepresidenta? ¿Qué tienen planificado en este momento para ayudar a esas madres, a esas mujeres estudiantes que están en la universidad? Bueno, nosotros en la Universidad de Cuenca, gracias igual a la lucha de la dirigencia estudiantil, de AFU, de FEWE, de hace algunos años, en esa época creo que estuvo Diego Vintimilla, él fue el primero el que dio el paso para que se abra una guardería. Ahora se llama Centro de Desarrollo Infantil. Centro de Desarrollo Infantil. Claro, entonces, él fue el primero el que dio el primer paso, AFU le colaboró. Sin embargo, hubieron un montón de problemas. Actualmente el CDI subsiste gracias a los aportes directos de la universidad, como debe ser. Uh-huh. Entonces, actualmente lo que nosotros estamos luchando es por la consecución de la guardería en otro campus. Porque sí, tenemos todo en el central y todo está ahí, en un solo lugar. Y entonces hay madres que están en campus mucho más lejanos que no se les facilita. Y son madres estudiantes. Entonces estamos en la lucha o en la consecución de eso. Sí, sé, el año anterior nosotros ya habíamos dejado el aporte, el levantamiento de encuestas a cada uno de los padres y madres estudiantes. Sin embargo, de esas encuestas también surgieron otras necesidades. Claro. Como por ejemplo, un reglamento para padres y madres estudiantes. Nosotros tenemos una realidad en la que una madre estudiante está embarazada y le dice al profesor, no sea malito, tengo que ir a dar a luz, ¿me puedes retirar mi trabajo después de que dé a luz? Y no, eso está a la voluntad del profesor si quiere o no quiere. Bueno, ahí hay muchísimas cosas más entonces por las cuales seguir luchando, y qué importante que estas cosas se conozcan a nivel nacional para que sean ejemplo, que sí se puede además conseguir este tipo de logros, que son derechos que están adquiridos. La Constitución establece, por ejemplo, siempre el interés, velar desde el Estado por el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Entonces, naturalmente, estos elementos tienen que tomarse en cuenta. Y no solo para madres, porque habrán también padres que cumplen ese rol del cuidado y que también necesitarán aquello. Ahora, tú hablabas también del femicidio. Eso es una cifra bastante preocupante, por decirlo menos, alarmante. Decías que cada 50 horas aproximadamente hay una mujer víctima de femicidio. ¿Qué es el femicidio? ¿Qué podemos hacer sobre esto? Esto es un tema cultural también. ¿Qué hacemos sobre el femicidio? Bueno, ya prácticamente feminicidio son la punta de la escala de la violencia. Femicidio es, y ya el tope femicidio es el extremo. Es lo mismo, Andrea, ¿femicidio y feminicidio es lo mismo? ¿Estamos hablando de cosas distintas o...? Estamos hablando de cosas distintas. A ver, danos un poco unas orientaciones sobre eso. Ya, como yo también me logré aprender, porque muchas veces esos términos siempre son confusos, tengo un compañero que bueno, siempre los típicos comentarios saben decir. Yo lo que aprendo de las compañeras feministas es que hay un nuevo término cada momento. Entonces, eso sí se presta para bastantes confusiones muchas veces. Okay. Sin embargo, yo como me aprendí así directo, como que un tip, fue que femicidio es lo que entra al ámbito privado, ¿ya? Y feminicidio es cuando el Estado también se ha vuelto inmerso en eso y no ha hecho algo. Okay. En donde está el Estado la de por medio, se ha dicho, se ha callado, incluso, bueno, cuando ya han entrado los jueces también, y sin embargo eso se ha quedado ahí. Okay. Ajá, entonces más o menos le podemos diferenciar de ese modo. Andrea, te planteo lo siguiente, mira, tengo una canción que se llama Antipatriarca, ¿sí? Es una canción de una artista, déjame ver, aquí Anita. Tengo unos datos de Ana María, ¿cómo se pronuncia esto? Es francesa. Tijoux, me parece, quien nació en Francia, dice, en 1977, nacionalizada como chilena, es una cantante, músico, letrista y compositora de rap. Su música dialoga con el hip-hop fusionado, es una feminista y activista, y en sus letras denuncia las carencias sociales y culturales al mismo tiempo que se pronuncia a favor de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia de género. En el 2014 es que destacó con un álbum que se llamó Vengo, donde esta canción, Antipatriarca, destaca. Escuchemos la canción y regresamos después con los comentarios sobre esta canción y para unas últimas conclusiones, Andrea. Claro, claro, Pablo. Cualquiera de todos depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Familia. cambiar. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Mira, frases importantes en esta letra antipatriarca. Dice, yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Andrea, comentarios. Ay, esa canción es linda, muy linda. Nosotros utilizamos esa canción precisamente el año anterior cuando fui presidenta, utilizamos para las tres marchas que realizamos, también para nuestro, es que es una canción realmente que, como dice, puedo ser lo que tú, lo que yo decida hacer. Yo, si yo tengo derechos, bueno, yo quiero ser mamá, quiero tener mis hijos, como puedo ser soltera para toda la vida, como no puedo, pero yo decido. Muy bien. Andrea, ¿algún mensaje al final? ¿Tiene alguna actividad prevista para el 8 de marzo? Sí, tenemos algunas, como mi fuerte y bueno, y ahora mi espacio es la universidad. Nosotros estamos trabajando en una campaña fuerte que se llama Gritan las Aulas. Gritan las Aulas. Esta campaña es por medios de comunicación, pero a su vez también hay muchas actividades. Los medios de comunicación, lo que nosotros intentamos hacer por ahí es denunciar todo el tema y el problema, que también es de un tipo de violencia, el acoso que existen dentro de las aulas. Por eso el lema Gritan las Aulas. Esto nace de la necesidad que tenemos varias universitarias de poder denunciar sin que existan estas relaciones de poder, estudiante-maestro, maestro-estudiante. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es visibilizar primero. Y aparte, estamos trabajando en el protocolo en contra del acoso, que no tenemos en la Universidad de Cuenca, solo tenemos dos universidades que cuentan con este, que es la SPOCH y la Central. Sin embargo, son protocolos que no han surgido desde los estudiantes o desde las estudiantes, entonces no les sienten muy cercano. Lo que nosotros estamos intentando hacer desde Cuenca y desde la mayoría de universidades, porque mis compañeras de AFU me cuentan también, es sociabilizar, que nazcan estas rutas desde los estudiantes. Nuestro mes de marzo va a estar colmado de denuncias. Por ejemplo, tenemos una campaña en el Facebook que se llama Un Profe en la U Me Dijo, en donde ponemos todas las frases que los doctores, que los profesores, que los ingenieros en clase se mandan, como por ejemplo una que nos comentaban una compañera de Esmeraldas. Compañera, si es que usted no aprueba el examen escrito, me puede hacer uno oral. Entonces, son frases en donde está inmersa la violencia directamente. Así es. Y además, poniendo en juego, digamos, los sueños de compañeras a nivel nacional, ¿no? Que sufren este tipo de violencia. Exacto. Entonces, es lo que nosotros queremos empezar a denunciar y poniéndolo en las redes sociales para que se vuelva visible. Es que, claro, hay muchas universidades que podemos ser categoría A, que tenemos excelencia. Pero todavía hay mucho por trabajar aquí. Andrea, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tengo que dar paso a unos mensajes de la Casa de la Cultura. Y vamos a estar hablando de estos temas. Vamos a ver cómo hacemos un seguimiento de las actividades que están llevando ustedes como AFU, tanto en la ciudad de Cuenca como a nivel nacional. Un abrazo, Andrea. Un gusto haberte tenido aquí. Igual, Paul, un abrazo a ti y a todas las personas, que nos unamos fuerte este 8 de marzo a trabajar por nuestros derechos. Todos nos sumaremos. Muchas gracias. Gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.

vengan por la Casa de la Cultura, siempre hay algo nuevo, hay espacios para distraerse, para conocer, para aprender, es un entretenimiento sano, positivo y sobre todo que nos mueve los pies, nos mueve los pensamientos y nos va a permitir desarrollarnos mejor como seres humanos. Para este segundo momento de su programa En Jaque, nos acompaña Isabel Terán, una amiga de esta casa, de la Casa de la Cultura. Hoy vamos a hablar de temas ambientales, en concreto el día 1 de marzo se celebró el Día Internacional del Reciclador. Isabel en este momento se desempeña también como asesora del Ministerio del Ambiente. Estamos aquí con la plana mayor. Un saludo, Chabelita, como le decimos, con muchísimo cariño. Gracias, muy buenas tardes. Bien contenta de compartir este espacio y de compartir temas que en la cotidianidad a veces pasan desapercibidos. Y más en el mes de la mujer, este 8 de marzo, también debemos visibilizar a personas maravillosas que hacen una labor fundamental en el tema ambiental. Y en este caso las recicladoras, que trabajan justamente haciendo esta labor de recuperación de materiales en las calles, vías y en los centros de disposición final. Siempre que hablamos de ambiente no hablamos solo de recursos naturales, también hablamos de trabajo, hablamos de soberanía. Y en ese sentido, antes de continuar con esta charla, quisiera invitarles a escuchar una canción de Maná, que creo que nos movió el piso hace algunos años, desde mi época. Maná, que es esta banda de rock latino y pop mexicana que se formó en 1987 en Guadalajara, tiene más de 40 millones de discos en venta. Tiene una canción que se llama ¿Dónde jugarán los niños?, donde nos cuenta alguna historia un poco triste donde los abuelos recuerdan algo de sus épocas vividas. Escuchemos, Chabelita, esta canción de Maná, ¿Dónde jugarán los niños? ¿Dónde diablos jugarán?, cuenta mi abuelo, de un cielo muy azul en donde voló papelotes, en el mismo que construyó, que él mismo construyó esos papelotes. Siempre escuchamos las historias de los abuelos y yo digo, mi generación incluso ya hay algunas cosas que vivimos y que ya no son muy comunes. Chabelita, hablemos sobre estos temas ambientales, cuéntanos sobre el 1 de marzo, día de los recicladores. Bueno, yo en primer lugar, siempre que hablo de los recicladores me inspiro. Siempre, yo digo, además, en el caso de Quito, el reciclaje tiene nombre de mujer, la mayoría son mujeres. Pero es bien importante recuperar nuestra memoria histórica, porque el reciclador es parte de esos personajes urbanos que los llevamos en nuestra historia. ¿Quién no va a recordar a nuestro amigo el botellero, el periodiquero, que día a día pasaban por nuestras casas recuperando estos materiales? En ese entonces, estamos hablando de la década del 60 y quizás un poquito más, pues había esta actividad que era muy conocida y además era bien interesante, porque ellos te compraban las botellas, los periódicos, los papeles, porque antes, claro, teníamos otros hábitos. Se utilizaba inclusive el periódico para envolturas, para vender frutas, inclusive para vender alimentos y otros usos de higiene personal. Lo común era reciclar. Era recuperar para el reuso, ¿no es cierto? Reusábamos las botellas para, qué sé yo, poner la miel de abeja, la salsa de tomate, uh-huh, mermeladas. Entonces había una práctica más bien del reuso. Y la otra parte interesante es de que era el trueque. Entonces pasaban por tus casas y te decían, si vos tenías, por ejemplo, pedazos de cadenas de oro, y te daban una prenda a cambio. Entonces era bien interesante el trueque. En el caso de Quito, el minador nace como nombre porque las personas que se dedicaban a esta actividad, esto es antes de la década del 60, porque ahí se botaba la basura en la ciudad de Quito, en el río Machangra. Claro. Entonces iban personas a buscar, hurgar, ¿no es cierto?, cosas que se le iba a la gente, como cubiertos de plata, cadenas, ciertos elementos que ellos encontraban y lo comercializaban, pero ya a nivel de la misma semejanza cuando vos estás en una mina. Uh-huh. Entonces de ahí su nombre, el minador. Entonces en la sierra les conocemos como los minadores, los minadores, o minadoras, y en la costa como los chamberos, dedicado al nombre del trabajo, de la chamba del trabajo. Pero uh-huh, aquí en Quito el minador surge con esa idea. Y poco a poco, con el proceso de industrialización, cambian las lógicas. Y viene, claro, ya la mirada de la industria hacia la actividad ya del reciclaje. O sea, hacer un agregado, sea este físico, químico, mecánico, para transformar ciertos productos para volverlos a usar, como es el caso del plástico. Nosotros vemos en los plásticos, por ejemplo, el de las fundas, sirve para elaborar mangueras, para elaborar muchos productos, vemos macetas, hay una infinidad maravillosa de usos. Entonces ya conforme este proceso de industrialización y por el encarecimiento de la materia prima virgen, pues la gente vio, sobre todo los países que tienen posibilidades de hacer grandes inversiones en revertir y justamente ahora el reciclaje. ¿Dónde se declara este día del reciclaje? Bueno, el primero de marzo, ¿es internacional? Nace a partir de una tragedia espantosa que sucede en Barranquilla. Un día 10 recicladores fueron invitados a la Universidad Libre de Barranquilla con unos fines realmente macabros, ya conocidas como estas limpiezas sociales de uh-huh, diferente manera. Con engaños invitan a los recicladores ahí a este espacio, son golpeados, asesinados, y uno de ellos se salva. Aparentemente él contó, esto fue en el año de 1992, de que él aparentó estar muerto y pudo fugar y contar lo que estaba pasando en esta, entre comillas, Universidad Libre de Colombia, donde lo que hacían era traficar los órganos. Entonces vendían por partes y solamente se llegó a saber gracias a esta persona que pudo salvarse, pero también iban indigentes, ¿no? Ahí hay un personaje muy lindo, una recicladora que era una persona discapacitada, que era muy querida dentro del universo de recicladores, y esta tragedia pues fue denunciada a nivel, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Y ese día, pues justamente gracias a estas luchas y reivindicaciones de los recicladores que están organizados en varias partes del mundo, y aquí en América Latina, Colombia es un centro importante, pues se pudo, en memoria de estas personas sacrificadas, visibilizar la labor del reciclaje y además la figura del reciclador como un gestor de la cadena del manejo de los residuos, que gracias a ellos, pues se recupera mucho, no solamente el tema ambiental, sino que se mejora la gestión de los residuos sólidos. Realmente el rol que cumplen es un rol fundamental, ¿no? Pero este sector del trabajo, digamos, que ya ahora se ha empezado a organizar, tiene reconocidos sus derechos, tiene acceso a la seguridad social, los municipios, los GAT están garantizando, digamos, que se haga este trabajo. Es muy difícil, ¿no?, que tengan condiciones adecuadas, pero ¿hay algún nivel ya de corresponsabilidad, no solo de la sociedad, sino también de los gobiernos autónomos descentralizados? Bueno, yo creo que esa labor le debemos agradecer justamente a los recicladores que poco a poco han ido generando procesos organizativos y muchas personas que nos hemos dedicado a este proceso. Pero sí es, hay que destacar que aquí en el país, por ejemplo, sí se ha dado grandes pasos en el tema de materia ambiental. Por ejemplo, en estos 10 años tenemos ya una instancia que es una instancia del Ministerio, que es el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos, donde se ha ido generando espacios para trabajar los recicladores. Yo sí creo que son espacios importantes, pero que no son suficientes, porque realmente aquí, según la Constitución y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, encamina a los gobiernos municipales que son los responsables del manejo de los residuos. Entonces, en esa medida, si nosotros vemos, tenemos datos muy interesantes, Paul. Se estima que en el país existen 20.000 recicladores haciendo esta actividad independientemente. O sea, todavía no están acogidos por los más de 220 municipios que tenemos en el país, que ellos deberían involucrarles gracias a los beneficios que ellos están haciendo. Si nosotros vemos ya dentro del contexto, la labor del reciclaje es importante. Yo me traje y me puse a buscar un poquito de datos. Date cuenta que aquí en el mundo nosotros estamos hablando ya de 7.550 millones de personas. Cada persona, dependiendo del país o la ubicación, puede generar entre unos 60, o sea, una libra, a 2.5 kilos de residuos por persona. Entonces ya podemos ver la dimensión. Eso es diario. Diario. Diario. Diario. Nosotros si lo ubicamos, para que más o menos tengamos noción que implica una tonelada de residuos, es como cuando vamos a un estadio de fútbol, el que es oficial, le dicen, ¿no? No sé mucho de esa área. Es más o menos 1.5 metros. Entonces ya verás lo que implica. Aquí en América Latina estamos aproximadamente, tenemos 652 millones de habitantes. Y si bajamos a nuestra hermosa patria, tenemos para este año una proyección de 17 millones de habitantes. Aquí en el Ecuador es bien interesante, a mí siempre me gusta destacar porque la generación de residuos también es bajo la lógica del modelo de desarrollo o qué generamos. Uh-huh. Cuando uno ve la caracterización de los residuos, cuando vos analizas, por ejemplo, la de Estados Unidos, que más o menos tiene la mitad de la población de América Latina, vemos que su composición está ligada a la comida chatarra. Aquí en el Ecuador, afortunadamente, todavía tenemos hábitos que nos ligan más al orgánico. Entonces, más del 70% de la caracterización de estos residuos a nivel nacional. Claro que cada ciudad tiene su particularidad según el tema socioeconómico, pero todavía, si nosotros lo vemos dentro del país, tenemos el 70% de orgánicos. ¿Qué labor hacen los recicladores, no es cierto? Justamente recuperar esta cadena del reuso y del reciclaje, que tiene que ver muchísimo con el tema de la industria que recicla, ¿no? Aquí hay muchos productos que sí tenemos industria nacional que aprovecha estos elementos, no siendo suficientes, pero muchos salen para la China, Japón, otros países que sí tienen grandes procesos de industrialización. Entonces, cuando nosotros miramos, yo me hice un pequeño esquema para que tengamos una noción de lo que implica el ahorro que hacen los recicladores en las arcas municipales. Por ejemplo, si nosotros tomamos esta cifra que habría que actualizar de 20.000 recicladores, entendiendo de que se han hecho estudios donde se determina que cada reciclador mensualmente puede estar en un promedio, ¿no? Hay unos más o menos una tonelada al mes. Si nosotros ponemos una media, ¿no es cierto?, de cuánto le cuesta a los municipios en pagar por esta tonelada, tenemos entre 25 y 80 dólares y más por tonelada. Nosotros podemos ver que la actividad de los recicladores, bajo la lógica planificativa municipal, cuando uno encuentra un relleno sanitario, entre comillas, lo planifica 15, 20 años. Tendríamos un ahorro de 32 millones. Esa es la posibilidad. 32 millones de dólares. ¿Al año? Estamos hablando en proyección a 20 años, ¿no? Okay. Cuando nosotros vemos qué implica. Pero haciendo un cálculo, como yo digo, simple, sencillo, porque estos 20 años uno debe agregar cuánto crece la población y además cómo han ido mejorando algunos procesos. Los recicladores son parte, la parte básica de esta actividad, que además cuando nosotros vemos que invierten los municipios en personal, en equipos, todo lo que es el tema de transporte, recolección, estaciones de transferencia, ahí es donde podemos ver que los municipios deben invertir justamente en los recicladores, porque cuando nosotros generamos estos sistemas, que son los más recomendados también, entre comillas, ¿no es cierto?, que es hacer una labor de recolección, transporte a disposición final, pues estamos invirtiendo miles o millones de dólares en los carros recolectores, en comprar terrenos para los sitios de disposición, pero es para dejar ahí para siempre ya estos materiales. Cuando nosotros veamos, por ejemplo, qué que implica se puede darle el uso, otro claro, tipo porque de uso. Estamos almacenando. Eso es un tema de cultura también. No necesariamente estamos acostumbrados en nuestros hogares a dividir la basura, a hacer esta lógica del reuso. No necesariamente confiamos en que el modelo de gestión a veces de los municipios, cuando uno sí hace esa tarea, el siguiente paso sea el adecuado. Yo lo voy a comentar, no voy a decir el municipio, pero yo dividía la basura y cuando vi cómo recogían la basura, decidí ya no hacerlo, porque al final veo que todo se junta, todo se mezcla, ¿no? Entonces es un tema mucho más integral. Hablamos de sociedad, hablamos de instancias de gobierno, de GATS, etcétera, ¿no? Chabelita, se nos va acabando el tiempo. Vamos a dejar pendiente la canción, una canción que tenía lista, que era el ska de la tierra, pero sí quisiera leer algunas de las frases que nos dicen ahí. Dice: la tierra tiene fiebre, necesita medicina, un poquito de amor que le cure penita que tiene. La tierra tiene fiebre, dice, un poquito de amor que le cure. Tal vez es eso, ¿no? Tenemos una tierra ya enferma y hace falta amor. Un mensaje final, Chabela. Un mensaje final, que veamos justamente estas buenas prácticas. Se ha determinado que aquí en el país muchas personas ya separamos los residuos en la fuente y que nos encontramos con tu caso. Recordemos, sigamos con esta práctica de separar. Primero, de adquirir conciencia, el tema de las tres D's: reducir, reusar, reciclar. Y en tu caso, ten esta práctica de separar. Como el municipio no lo hace, hay municipios que sí, pero en la mayoría no lo hacen. Abre la puerta al reciclaje, bueno, entrégale al reciclador de tu barrio. Voy entonces a retomar esa buena práctica. Muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado en este programa En Jaque. Nos vemos el próximo domingo, 2 de la tarde, Radio Casa de la Cultura. Un abrazo a todos y todas. Esto ha sido En Jaque, un espacio donde volteamos el tablero para conocer, informar y construir sobre la coyuntura actual. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.